Te proponemos un taller de cine. Curso teórico práctico en el que se realizarán varios cortometrajes. Si te gusta el cine y quieres hacer tu propio cortometraje, apúntate. Más información en la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramilo o al correo electrónico tallercinearchidona@hotmail.com. Es una información ofrecida por la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Archidona.